siempre que voy a salir me blindo de precaución, porque sé que afuera es una jungla donde el que no es cazador es presa y las fieras zumban. Confiar, atento a una señal, camino con cuidado, porque no quiero ser el próximo bocado. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber, en vilo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Nunca intento descubrir donde no las hay, pero prefiero no dar ventajas a un depredador vestido de ángel y ofreciendo alhajas. ¿Cómo saber es que tanta previsión no impedirá encontrarnos engaños y traición donde menos esperamos? Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber, en filo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Me dicen entonces que tanta cautela no tiene caso y que la prudencia es hija del fracaso. Y claro que hay que arriesgar, saltar por encima del muro. Un barco en el puerto está bien seguro, pero fue hecho para navegar. Y no sé si me encontraré con un hada o con un dragón, pero por las dudas llevo conmigo varias flechas y una flor. Es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber, en filo y acechando, tiburones en el bosque y zorros.